hasta que River y Boca regresen, por decirlo de alguna manera, a la órbita de AFA. Por un lado está este poder de la calle Viamonte, por otro lado está la Liga Profesional, que una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué existe? Porque Superliga es una estructura de negocios por fuera de la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional está por dentro, y en definitiva, Marcelo Tinelli también mide poder con Claudio Tapia. Vamos a ver las cosas como son. Y por otro lado, podríamos decir que están los poderes fácticos, que en este caso serían los dueños de la televisión, los dueños de los grandes medios de comunicación, que también tienen sus intereses puestos en el negocio del fútbol. ¿Y por dónde operan? Bueno, operan contra la Asociación del Fútbol Argentino, contra la Liga Profesional en forma indistinta, en esta idea del caos, esta idea de que en la Argentina no se puede organizar absolutamente nada, de que todo es un desastre, y en definitiva sabemos también que juegan para un futuro próximo en la lógica que comenzó la Superliga en su momento, de la transformación de clubes en sociedades anónimas deportivas. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo este fin de semana, muy triste, muy lamentable, porque costó muchísimo, y lo digo porque militamos abiertamente contra la Superliga en el marco de entender, de comprender por qué se había creado esa estructura de negocios, pero que el fútbol argentino, reitero, merece a veces un gesto de grandeza en el marco de su organización, en el marco de lo que tiene que ver con justamente no dejar tantos flancos abiertos, porque después te aparecen programas de operadores mediáticos que generan en la ciudadanía esta idea de que todo está mal, de que todo es irreversible y que en definitiva los argentinos no podemos organizar nada. Es una mirada que tengo en relación con lo que se vivió este fin de semana. Claro. Bien, Carlos, bueno, tendremos hoy el partido finalmente de River contra Banfield en esta primer fecha, que si tuviera una tabla general global tendría Gimnasia primero, por diferencia de gol. Por gol average. Así que esperaremos por la fecha número 2 que empiece el viernes. Te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, Lautaro Leila, y de mi parte, a partir de las 20 en Abrí la Cancha. Abrazo. Así, Carlos Zaira, lo escuchan a las 8 aquí en la Radio Gráfica. Nosotros seguimos hasta la 1. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Por las dudas escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Martes de 22 a 24, ¿está bien? En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. En estos momentos, el presidente Alberto Fernández está junto a Axel Kicillof y a los intendentes de Avellaneda y de Lanús, tanto Ferraresi como Grindetti, porque se inauguran obras en el edificio del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Así que están aquí cerquita, en la zona sur, los integrantes más importantes del gabinete. En un rato vamos a estar teniendo la palabra de Alberto de Kicillof y de los intendentes. Le damos la bienvenida ahora nuevamente a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo va? Muy bien, acá con calor, casi 28 grados en este momento en Córdoba, ¿eh? 28 grados, 27.8, 28 de humedad, muy poca la humedad, viento del este a 18 kilómetros, está soplando fuerte el viento como siempre en Córdoba. Noviembre es un mes de mucho calor y de fuertes vientos, por eso, bueno, se van sucediendo, como les comentaba hace un rato, el tema de los incendios nuevamente. Ahí estábamos comentando que ahora era Salsacate, uno de los centros donde está focalizado el incendio. Bueno, siguen trabajando intensamente los bomberos ahí en la zona de Salsacate. Ayer viviendas de Ambul debieron ser protegidas ante el avance de las llamas. Las condiciones climáticas, claro, por el calor, no son favorables para la lucha contra el fuego. Al amanecer de este martes, densas columnas todavía marcaban los sitios afectados hacia donde se dirigieron los efectivos de recambio que hicieron su ingreso al terreno para reemplazar a aquellos que trabajaron durante la noche y esta madrugada. Están trabajando 121 bomberos pertenecientes a 26 cuarteles, contando con la asistencia de 12 aviones hidrantes que realizan sus recargas de agua en la pista del Aeroclub de la ciudad de Villa Dolores, esto en Traslasierra. El incendio está quemando, como siempre, pastizales, monte nativo, palmera. Se había iniciado pasado el mediodía del domingo en cercanías del paraje Musi, y el lunes se extendió hasta llegar en las afueras de la comuna de Ambul, distante a 40 kilómetros al norte de Villa Cura Brochero. Bueno, las condiciones para este martes no son propicias, porque se habla de un muy buen tiempo, con una máxima de 30 grados también en esa zona, 25% humedad, muy poca humedad, que esto no beneficia al haber poca humedad, y acá se habla de vientos intensos del sector norte. En este momento acá en Córdoba es viento del este, pero en esa región es viento norte, lo cual naturalmente dificulta el laburo, ¿eh? Así que bueno, otro foco de incendio más, chicos, de cada día. Uh-huh. Es habitual, ojo, llegando esta temporada es mucho más habitual que haya focos de incendio en esta temporada y no las que hubo hace unos meses atrás, ¿no? Claro, sí. Claro. Déjame agregar algo de información acerca de lo que bueno, la autora hablaba de la obra de inauguración, que está Alberto Fernández, Kicillof y los intendentes, sí, de Avellaneda hablando, y Lanús. Alberto, estoy viendo que está hablando. Claro, recordar que ese lugar, bueno, hace poco habló el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Calzoni, Jorge Calzoni, con Lucas Molinari en Punto de Partida, porque ese lugar estaba pensado para ser una sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, la sede de Ciencias Ambientales, uh-huh. Y al final evidentemente hubo algún tipo de problema con la Intendencia de Avellaneda, con Ferraresi, y ese lugar se destinó para este polo judicial Avellaneda-Lanús. Así que detrás de esa inauguración, claro, hay un tema que tiene que ver con la universidad y con la sede de Ciencias Ambientales, que había tenido un proceso largo porque fue bueno, un lugar que estaba destinado para una cosa, al final se destina para otra cosa, y nada, a agregar ese dato, porque tiene que ver también con el municipio de Avellaneda y con las disputas que se dan detrás. Claro, hubo un fuerte cruce, bueno, con decir, Martín Sabatella también, presidente de la CUMAR. De la Universidad de... También, sí. Uh-huh. Sí, Claudio. No, simplemente acotar que no hay una buena relación, digo, entre Jorge Fabián Calzoni, el ingeniero Calzoni, con el intendente Ferraresi, ¿eh? Sí. Es una historia de larga data, quiero decir. Hay una cuestión personal entre ellos que no se huelen bien, no se llevan bien. Hay una cuestión de piel de ellos que no se llevan bastante. Esto lo conozco con conocimiento de causa. Me lo han comentado gente de la Universidad de Avellaneda. Están como medio peleados, ¿no? Entonces puede que a causa de esta cuestión personal no se haya utilizado ese edificio, como vos decís, Leila. Uh-huh. ¿Sí? Lo atribuyo a un tema personal entre el rector de la universidad y el intendente de Avellaneda, ¿no? Uh-huh. Claro. Ah, mira, sí. Vos no sabía. Bueno. Sí, sí, es. Y sobre todo, se ha profundizado con esta disputa sobre el edificio. Y que además se ha profundizado esa discusión con esta, justamente por este edificio. Estaba casi listo, con aulas y todo. La comunidad. La comunidad universitaria. No tenía conocimiento de eso. La comunidad universitaria de la UNDAV ha hecho fuertes movidas, las hemos cubierto aquí en la radiográfica, evitar esto, que es un hecho. Y me atrevo a decir también que hubo algún tipo de lobby o pedido o favor de Alberto Beni a inaugurar esto, así nos respaldas en la decisión que tomamos. Hay distintos, se hace foco, digamos, se lo enfoca en la transmisión a Martín Sabatel, un hombre que también estuvo en la mira con toda esta discusión. Finalmente va a ser un departamento judicial de Lanús Avellaneda, y veremos dónde la UNDAB va a trasladar cuando empiecen las clases presenciales, obviamente, las distintas actividades que tenía previstas para ese lugar. Aparte era de ciencias ambientales, justamente en ese lugar, porque está el camino de Sirga, no era porque sí, porque se les ocurrió hacerlo en ese espacio. Digo, había una intencionalidad relacionada con lo que se estudia en la universidad. Así que, bueno, una pena. No sé qué va a pasar con esas aulas. Se encontrará terrenos Calzoni, seguramente. Trabaja bien la Universidad Nacional de Avellaneda. Quiero decir, la he ido a visitar varias veces. En el tiempo que estuve en Buenos Aires la vez pasada, fui dos o tres veces a visitar a un querido colega que nos invitó naturalmente a recorrer las instalaciones. Tiene su propia radio, la UNDAP, una radio que funciona muy bien. Forma parte del Consejo de Radios Universitarias a nivel nacional e internacional. Así que trabaja muy bien la UNDAP, trabaja muy bien el ingeniero Calzoni. Sí. Después sí, así entre líneas he conocido los problemas personales que tienen ambos, pero es mutuo, no es que es uno que tiene el problema con el otro, sino ambos tienen problemas, no hay una muy buena relación, que ojalá que algún día pueda granjearse ese quilombo entre ellos, pueda granjearse de algún día y sepultar todo tipo de disidencias y poder trabajar mancomunadamente. No hay nada mejor que una universidad trabaje mancomunadamente con la intendencia o con la comuna, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo que está haciendo la Universidad de Avellaneda es excelente, ¿no? Como otras universidades del conurbano, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos una de sus estudiantes. Encontrará algún terreno por ahí, seguramente. Claro. Bueno, aquí tenemos en el estudio una de sus estudiantes. Y también hay docentes, hay de todo. Docentes, una relación. ¿Quién tenemos de estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda? Yo. La señorita Leila Vitar, por supuesto. Yo estudié ahí, en periodismo. Claro. Bueno, por eso hablas con conocimiento de causa. Claro. Me llamó la atención que no hayas sabido eso. Pero bueno, no importa. Eso puede ser parte de la chismografía barata. Quizás yo me dedico mucho a la chismografía barata. Pero no es una cuestión de chismografía. Me lo ha comentado alguien muy cercano al rector. Ajá. Y bueno, me enteré así de rebote, ¿no? Que tampoco es una cuestión de chismografía barata. No. Digo, hay a veces que las personas no se llevan bien, no se tragan, qué sé yo. Claro. Sí, en este caso excede. Esto dificulta, de alguna manera dificulta el laburo de la universidad dentro de la comuna de Avellaneda. Digo, porque además, tanto Calzoni como Fares, y son compañeros, no pasa por ahí el tema. Uh-huh. ¿No? Claro, bueno, exacto. En este caso ha excedido ya lo personal y fue un problema, una discusión política dentro del municipio. Además se acusó con la... Se cruza con la autonomía universitaria, porque también se entiende por parte de la comunidad universitaria como una afrenta a la a la autonomía universitaria dispuesta en el año 18, ya hace muchos años, hace 100 años. Se dio todo este litigio, por decirlo de alguna manera, que terminó con este departamento judicial Avellaneda Lanús que se está inaugurando en estos mismos momentos. Seguiremos con el tema UNDAB, tenemos mucha gente y una relación histórica. Recién tiene 10 años la universidad, ¿no? Así que, ¿qué estás estudiando ahí? ¿Comunicación social, Leila? Perdón. Sí, periodismo, así se llama así la carrera. Se diferenció del resto ¿Cómo se llama? Perdón. Periodismo. Perdón. Así a secas. Ah, periodismo directamente. Bueno, me encanta que se llame periodismo, está bueno, listo, ya te queda poco, me imagino. Sí, me quedan un par de materias ahí, pero bueno, en el medio de la pandemia, qué sé yo, se complicó un poco, pero esperemos que el año que viene ya termine también con la Facu. Bueno, está bueno decir que Calzoni fue también presidente de Acumar, ¿sí? Claro. Hoy, cargo que ostenta Sabatella, fue presidente de Acumar entre diciembre del 2013 hasta mediados del 2015, y dirigió también el Consejo Interuniversitario Nacional desde abril del 15 hasta abril del 16. Así que bueno, un tipo bastante interesante, Calzoni, ingeniero en construcciones, ingeniero civil, especialista en gestión de la educación superior, bueno, en fin. Tiene varios títulos el hombre, tiene una carrera académica digna de resaltar, ¿no? Uh-huh. Es una pena porque es un tipo del justicialismo bonaerense, bueno, entonces da pena que esté peleado con un intendente tan piola como me parece Jorge también, ¿no? Uh-huh. Jorge sí. Me parece un intendente bárbaro, así que bueno, es una pena. Ojalá que puedan en algún momento granjear esos problemas, digo, sepultarlos, limar asperezas, ¿viste? Está bueno que algún día se pongan a hablar claro. En serio, son dos tipos inteligentes, así que uno aspira a eso, ¿no? No lo veo en la... está Alberto, está Kicillof, está Ferraresi, no lo veo a Grindetti, ahora intendente de Lanús, uh-huh. Que hombre de Lanús. Juntos por el Cambio, por supuesto, no sé si será una cuestión política o alguna cuestión de seguridad sanitaria o algo así, o ha decidido declinar la invitación. No quiero decir cosas que no son, pero no lo veo en la foto. Claro. No está en el...